Ronda, niña mágica, no viste su espuma en los volantes de tu bata de cola. Y sin embargo, mira desafiante y altanera, sabedora de tu abrupta belleza. Dicen que eres ciudad soñada, y cierto es, porque a ti retorno cuando mis ojos cierro. Imagina que me despierta el tibio sol, que vuelvo a recorrer tus callejas encaladas, dejando mansamente que la brisa suave me empuja hasta la vega. Y vuelvo a sentirme pequeña, asomada en tu puente nuevo, sintiendo sobre esta atalaya el vacío de la profunda herida en la piedra que te parte en dos. El albero de tu plaza huele a arte, el mismo Goya pone nombre a sus festejos, y sus tendidos hablan de Orson Welles y Ernest Hemingway. Miles de pasos te recorren a diario, te admiran y te sueñan, ronda, altiva y deslumbrante belleza antigua, torera y bandolera, malagueña serrana. Hasta James Joyce en Ulises la evocó con sus letras. Y ronda con las viejas ventanas de las posadas, los ojos que espían ocultos detrás de la celosía, para que su amante bese los barrotes de hierro. Y las tabernas de puertas entornadas en la noche, y las castañuelas, y la noche que perdimos el barco de Algeciras, y guarda haciendo su ronda de sereno con su linterna. Y no, ese horroroso torrente profundo, oh, y el mar carmesí, a veces como el fuego, y las gloriosas puestas de sol, y las higueras de los jardines de la Alameda, sí, y todas las extrañas callejuelas, y las casas rosadas y azules y amarillas, y los jardines de rosa, y de jazmines, y de geranios, y de cactus. Y ronda, también es flamenca, siendo como es cuna de la rondeña, fandango de lo bueno, con sus cuatro versos y sus 32 sílabas. Oí de esta copla antiquísima. Las rondeñas malagueñas, cántamelas, primo mío, que al son de las malagueñas me voy quedando dormido. Ronda encantada, ronda del aire, ronda encumbrada, hasta siempre en mi memoria.